Página 17. Actividad 9. Ayudas. B. Escucha y repite. ¿Cómo se dice nice en español? No sé. Más despacio, por favor. Más alto, por favor.